Y ahora piensen en algo bello, encantador. Si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. Como aquella Navidad en que viste al despertar juguetes de cristal. Volarás, volarás, volarás. Si goza tu corazón, por los cielos viajarás. Y en tu vuelo de ilusión a la luna llegarás. Ya verte tan feliz. Volarás, volarás, volarás. Por las nubes te sentirás libre de tribulación. Y en el mundo de nunca jamás todos tus sueños lograrás. Sentirás renacer la ilusión. Infancia feliz, tu niñez vuelve a vivir. Y en tu alma una canción de alegría llevarás, la gloria alcanzarás. Volarás, volarás, volarás, volarás, volarás. Ahí es, Wendy, la segunda estrella a la derecha. Volaremos hasta que amanezca.